la actualidad de hoy en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chica. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Este ya es como, bueno, no sabemos ni cuáles son porque lo estamos grabando así por montones y en desorden. Esta vez por primera vez estamos llevando bien, pero bien prolíficos. Cuando salga este, quién sabe cuántos llevemos adelantados. Sí, así que si pero sus saludos salen tarde es porque van ahí. Ajá, o sea, a lo mejor si nos tenemos muchas ganas y es muy importante la fecha, les prometemos editar para que sus saludos salgan en la ni fecha. Ni madre, si no salen a tiempo, lo hicimos a la con verga. El cumpleaños de Lick y lo grabamos como. Pero fue hace un chingo. No, lo grabamos. Era cuando éramos más cercanos a nuestros fans. Ahora se chingan. Sí, ¿no? Uy, ya somos más. Bueno, en esta ocasión se encuentra con nosotros el Necro. Ah, huevo, acabo de terminar el Tekken con las dos Junes. Ah, solo sí. Porque quiero ropita cachonda para mis monas. Está la maldad. Ese yo el más chingón de todos. A huevo, puto. Buscando claro, información en mi smartphone. Estoy yo, Craft, porque parece que aquí ya la saga. Hoy tocó mal día y como que no todos pudieron venir a grabar, a diferencia de esos días en los que viene hasta Champy Master, o ¿cómo se llama? ¿De Black Box ahora? De Black Box, Master, llega Tai de Meme y todos así como que, ay no manches, ¿cuántos bueno, sagas? Bueno, el meme dijo que venía en un par de semanas posiblemente. Sí, sí, sí. Y esperamos también posiblemente tener de regreso algunos invitados especiales en podcast super chingón. Próximamente, puto. Sí, vamos a invitar a Bruce Willis. Sí, a huevo. Nada más sí, una entrevista con Bruce Willis. Yo solamente por cualquier cosa advierto que tengo total interés en ir a la Mole de este año, la Mole Comic Con Expo en el que va a ser en marzo en el World Trade Center. Porque va a venir Greg Capullo. Va a venir Greg Capullo y Dan Slott. A huevo, no mames. Hay que ir a que nos firmen chingaderas. No, era Dan Slott. Era, ¿no has visto quién más aparte? Era Greg Capullo y aparte el que dibujaba la primera tanda de Batman Incorporated. Puta, tengo no usted, y por si Greg Capullo, según lo que estaba leyendo, Necro, ajá, va a firmar gratis. O sea, porque no sé cómo vaya a estar Didio y todo eso. Ajá. Pero ya tengo mi Spider-Man, Amazing Spider-Man 700 para que me lo firme. A huevo. Y el Superior Spider-Man 1. Greg Capullo te va a firmar por cada vez que te firmes mínimo, máximo 5 cómics. Yeah. Entonces yo lo analicé. Iba a pedirle varios de Batman, pero como se inundó mi casa y se mojaron algunos. Qué triste historia. Sí, qué triste historia. Cuéntasela a los fans para que digan. No, es que está bien fea la historia. Era un viernes. Yo ya estaba saliendo de mi trabajo cuando pues, mi látigo, aquí sonido de látigo, me dijo, bueno, mi querida esposa me dijo, que se había inundado la casa. Y yo dije, pues ni ha llovido. Y resulta que hace poco habíamos adaptado pues, ya la cocina para que estuviera más bonita y se quebró una de las mendigas mangueras del fregadero. Qué mal plan, güey. Y yo guardaba mis cómics, por lo menos la mayoría, no los TPs por suerte, sino Fable se hubiera sufrido mucho. Sí, no mames. Y ni se diga el Sandman y Why the Last Man. En un baúl, yo uso un baúlcito para guardar mis cómics, que es casi como si fueran las cajas de cartón que usan todos los coleccionistas, pero la mierda, pues un baúl que tenía nivel del suelo. No me percaté o no me preocupé de mis cómics, porque ya después vimos la casa, empezamos a limpiar, hasta el día siguiente que vi el baúl, que tenía encimada un mueble aparte encima, siempre le enciman cosas al baúl, por eso rara vez puedo andar sacando mis cómics viejos. Ajá. Y entonces noté que toda la zona donde estaba el baúl estaba encharcada. Qué mal pedo. Y madres, güey, quito el mueble en un momento de desesperación, así me vale madre todo lo demás. Y madres, güey, ahí estaban mis cómics que sí estaban bajo como un medio centímetro de agua. Chan, chan. Y los empecé a sacar, güey, y empecé a revisar uno por uno. Por suerte, todo lo que estaba en el baúl traía bolsita. Por suerte. Por suerte, entonces, de los como 600 cómics que había metidos en ese mendigo baúl, se mojaron 65. O sea, como un 10%. Ajá, que si lo veo total de la colección, pues es como 4 o 3% de mi colección la que se mojó. O sea, no es la grande. Lo malo es que sí hubo números importantes tanto para mi colección así personalmente, como grandes series que sí, sí dije, ah, no mames, ¿por qué se mojó este? Sí. ¡Mójame a mí mejor! ¡No hay pedo! Sí, sí, sí. Entonces, por si sí se mojó mi número uno de Batman El Regreso, Batman The Return, de Grant Morrison. Se mojó un Ghost Rider viejísimo que tenía, creo que fue el segundo cómic que compré en inglés. No, puta, y mi primer número de Batman de Editorial Beat, güey, el número 200. Que ya se me había mojado antes. Algunos de Kick-Ass que les duelen, creo, más a mi hermano aquí, la maldad, que no mames, que a mí mismo. La pura onda. O sea, la verdad, esos pantalones. Kick-Ass no me molesta, pero no. Así como que dije, bueno, los Kick-Ass, ¿ya qué? Ajá. Pero sí, perdí 65. Bueno, no los perdí, los estamos secando aquí mientras hablamos. Los secamos con un pinche secador de ambiente. Ajá. Y el sol. Y el con al sol. Pues van a quedarme de chicharra. Yo pues tengo que meter uno que saqué hace rato. Nada más saqué uno porque estaba comiendo cuando me hablaste y dije, a la chinga de mañana lo saco, quiero comer, tengo un chingo de hambre. Está bien, pero bueno, esa fue la triste aventura. Y combinada con la vez que le tiré hace poco agua al teclado de mi laptop, he descubierto que el agua es mi enemigo mortal, pero es como una relación tipo Batman Catwoman, güey. Porque no puedo vivir sin ella, pero me hace mucho daño. Estás cabrón, güey. Sí, pinche naco. Pero bueno. Esta semana en el Saga Podcast. Esto fue como que el Trashcast. Bueno, el Trash de inicio de podcast. Es que sí es bien culero, es que he notado, güey, que sí hay que tener un formato. Y antes de hablar directamente del tema principal, sí como hay que dedicarle como 5 minutos a decir pendejadas. A huevo. De a cualquier huevo. Cosa. Y parece que todos los grandes podcasts lo hacen, como El de Olayo. El de Olayo. Bueno, el de Olayo ya se volvió mierda, pero bueno. No, el de Olayo ahorita traía. Yo acabo de escuchar uno en el que pone pura música de películas de gangsters. Está bueno. Y mira que no me gustan mucho los podcasts donde ponen música, güey. Donde más dicen dos cosas y ponen música como esos nacos del Radio Viral. Ah, no, perdón. Es como una excusa muy barata para hablar poco en un podcast. No es cierto. Luego decía, hay que dedicar momentos a analizar y apreciar la música. Ay, ni yo me la creí. Ay, no mames, güey. Sobre todo yo, ¿verdad? Sobre todo tú, güey, que no sabes quién es, por ejemplo, Korn, güey, o algo. ¿Quién? Así. Korn. Ah, claro que sí, es porque el primer CD de Korn lo ilustró Greg Capullo. No fue el primer CD de Korn. No sé. No fue el primero. Sí, fue. Bueno, hubo uno importante que hizo Greg Capullo. Okay. Sí, el de Freakos de Lich, pero no es el primero. Ah, me vale madres. Pero ahí está, ¿no? Ahí sí sé quién es Korn. Es más, por ahí sí hay un disco de Korn, pues que nos lo firme Greg Capullo. Yo tengo mi... ¡Ay, qué buena pinche idea! Yo tengo ese disco, güey. ¿Ese disco? Wey, el que tiene los chavitos. Ajá, que tiene a los chavitos en la colina, ajá. Sí. Sí, sí, no, yo no lo había pensado. Mira, no eres tan pendejo. Claro que no, porque voy a pedirle a Greg Capullo que me firme 4 números. ¡Ese de vestido! Y un Spawn viejísimo que tiene la maldad por ahí guardado en inglés. ¡Puta madre! Yo voy a firmar el Spawn Batman, voy a firmar mi disco de Korn. ¿Por qué el Spawn Batman, güey? Si el Spawn Batman es de Todd McFarlane. Sí, lo dibujó Todd McFarlane. Sí, es cierto, dibujó Todd McFarlane. Y es escrito por Frank Miller. Mira, güey, si consigues 2 de las 3 firmas que debería tener ese cómic, güey, me vas a sorprender y te voy a golpear con este micrófono para volarte tu cómic. Estás bien pendejo. Bueno, no, yo por ahí tengo cómics de Spawn. Tienes de Greg Capullo, güey. O sea, ¿de qué tienes de Greg? Si leíste más allá del 50 de Spawn, tienes números de Greg Capullo. Si no, por ahí debo de tener más cosas. Y si no, le voy a decir, fírmale la pinche patita a mi, a mi ángel. Pues sí. Tiffany. Me das pinche asco. Y le pones a Daniel, güey. Me das puto asco. A huevo. Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar esta semana en el Saga Podcast? El Saga Podcast. Esta semana vamos a hablar de grandes putos éxitos de mierda que se volvieron famosos y son plagios. O sea, plagios. ¿Cómo puede un plagio lograr ser bueno si se robó la idea de alguien? Por eso te la robaste, güey, porque valía la pena. Sí, a huevo. Pero es que es gracioso, ¿no? Porque uno pensaría que si alguien ya se robó la idea de otra persona, esa idea original debió haber pegado de manera más importante. Pero en muchos casos no es eso. O sea, en muchos casos es que alguien roba la idea y de alguna manera sí le da el toque necesario para que... Pues para que dé el... Claro, vamos a ponerlo en contexto fácilmente, ¿no? No todo el mundo tiene acceso, pues, a los medios como para hacer una gran difusión de su obra. Entonces, cuando alguien se roba una idea, pues es precisamente porque sabe cómo hacerla más fructífera. Ya vino el Mad Madrazos. Hola. Estamos hablando del plagio que se volvió un gran éxito. ¿Le suena el tema, Mad Madrazos? No. Ah, ¿qué pasó? Bueno, pero como decíamos... Pero como dicen, a veces el detalle es que la obra plagiada se encontraba en un nicho muy cerrado, ¿no? Tal vez sea eso. Y la persona que plagió la historia, de alguna manera la mandó, pero la repartió a todo el mundo. Entonces, en dado caso, si queremos empezar a hablar de estos plagios, ¿con quién quiere empezar? ¿Con el Rey León? El Rey León. Ah, el Rey León es buen plagio. El Rey León. Bueno, es una película de Disney. Bueno, que... ya tenemos un What the Fuck Happened with Disney, güey. Ya saben de qué chingados es el Rey León. No, no saben, les vamos a contar el Rey León. Además, en 1994 no vieron el Rey León. ¿Dónde estaban? ¿Abajo de una puta piedra o no habían nacido? Son las únicas dos opciones. ¡La piedra, la piedra! O no habían nacido. Entonces, a ver, ¿de qué fue plagio el Rey León? O vamos. El Rey León, según yo, es plagio de Kimba, el León Kimba, Blanco. Este es Osamu Tezuka, ¿no? Osamu Tezuka. Ajá, ese mero. ¿Cómo se llama? El Jungle Taitei se llama. Ajá, Jungle Taitei. La única diferencia es que el león en la historia de Tezuka es blanco. Es blanco. Y aquí en México se conoció como Kimba, el león blanco. Ajá, Kimba, el león blanco. Y en España es el emperador de la selva. Más maderosos te gustó. Pero yo no Kimba, me acuerdo que hablaran algo de que debía recuperar su reino ni nada de eso. No, pero bueno, a ver, es un anime de 1960 que es creado por Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, que es el mismo güey que hizo Astro Boy. Y bueno, basado en un pinche manga de los años 50, ¿no? No mames, ya llovió. Y entonces, pues realmente, más que nada, creo que el plagio fuera en el aspecto de similitud en los nombres, ¿no? Y en las características del personaje. Realmente nunca vi Kimba. Digo, sí lo pasaban aquí en México, pero yo nunca fui fan de Kimba, así que no sé realmente. No, yo creí que la historia iba por otro lado, güey. Cuando era en edición pasaban eso, junto con la Princesa Caballero. ¿Quién ve la Princesa Caballero, Naco? Sí, todos vimos algún cachito alguna vez. O nada más, porque la pasaban en Caritele. Con esta bicha. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. No importa. Bueno, pero el chiste es que igual, por ejemplo, Kimba igual pierde a su padre, ¿no? Le dan en la madre. No, el güey creo se ahoga. Bueno, o sea, Kimba... pendejo. Se iban en un barco, o sea, los habían capturado, iban en un barco, el Kimba se escapa de la jaula porque estaba más chiquito y se podía pasar entre los barrotes, y el pinche barco vale verga y se hunde y queda Kimba a la deriva, ¿no? Entonces llega así como a África o alguna isla o alguna pendejada, güey. Y es ahí donde empieza sus grandes aventuras de Kimba. ¡Ah, no mames! ¡A huevo! Ajá. Y pues es más o menos similar a lo que pasa en el Rey León, en el aspecto de, ah, sí, soy tu padre, y me sufro un accidente, y valgo verga, y tú te vas a la chingada, y luego conoces lo que es, el valor de la amistad y otras pendejadas, y bueno, empiezas a reinar, ¿no? Bueno, que Disney se excusaba diciendo que el Rey León en realidad era una adaptación de... Siempre confundo dos obras de Shakespeare, Hamlet y Macbeth. Es una, según de Hamlet. Ok, porque igual creo que es más o menos el mismo pedo. Entonces dicen, no. Nosotros copiamos a Shakespeare. Y ese güey está en dominio público, así que no hay pedo, ¿estamos? No copiamos a los japoneses. Ajá. Pero sin embargo... Pues pero no, aún así... ¿Cómo no hacen eso los americanos? Ahora, ni los japoneses, ¿verdad? El detalle es que sea un plagio o no, no quiere decir que de alguna manera el Rey León esté mal hecha. Ah, no. Bueno, o sea, a final de cuentas también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, no estamos hablando que esos plagios sean una porquería y que nadie sabe cómo pegaron. Pegaron por algo. Ajá. Pero la historia original viene de otro lado. O sea, ya alguien había hecho esa pinche historia y aún así pegó la nueva versión. Sí. O la versión que sí se dio para todo el mundo. Porque Kimba, hay que admitirlo, en México se vio porque el anime era muy barato. Entonces realmente Televisa y Azteca tenían la capacidad de poder hacer cambalache del Chavo del 8 por anime. Entonces, por eso veíamos anime viejito en México. ¿Fue TV Azteca el que se animó a pasar? No, anime. Televisa, porque Televisa trajo desde... ¿Sabes cuál fue de las primeras series que trajo en ese estilo? Speed Racer. Ah. Pero Racer. La pasaban en Azteca, ¿no? No, Speed Racer la pasaban en el 5 desde los 70s. ¡Ah, cabrón! Entonces, el detalle es que como la animación japonesa estaba producida solo para Japón, cualquier persona quisiera comprarles algo de anime, era muy barato. Hasta que no llegó Akira en los 80s, no se empezó a valorar el anime como un producto internacional que valiera dinero. Entonces, por eso en México podíamos tener. Entonces, en eso quedamos, en que fue un plagio. Y hasta lo parodiaron en un buen capítulo de Los Simpson, cuando muere Encías Sangrantes Murphy. Has hecho feliz a un viejo chasista, Nissan. Debes vengar mi muerte, Kimba. Ah, digo, Simba. Look, yo soy tu padre. Esto es Noticias y Más. Oigan ustedes, cálmense, me estoy despidiendo de Lisa. ¡Ah, perdón! Y se ve en el cielo que aparece Mufasa, Darth Vader y el Encías ahí hablando con Lisa. Y el Mufasa dice, tienes que vengar mi muerte, Kimba. Digo, Simba. Está muy cagado. Sí, muy no, cagado. De hecho, incluso si te fijas el peñasco, aquí hay una imagen donde se ven a los dos, güey. Y el peñasco es así similar, güey. ¡No mames! ¿Se robaron el peñasco? Ajá. No tiene perdón de Dios. Y aparte, pues el Kimba igual se supone que crece y se vuelve así, rey. Ajá, se vuelve el pinche rey. Pero y que es un pinche león blanco. Ajá, y tiene su pinche hijito, ¿no? Bueno, no sé ustedes, a mí me gustaba un chingo el Rey León, pero ahora que la veo ya no la puedo volver a ver, ya se me hace como un poco ridículo. No envejeció bien para audiencias mayores, ¿no? No, pero no así el jorobado de Notre Dame, que es la pistola. ¿Se robaron a Donald también? Pues creo que sí, güey. Puta te digo. Mira, mira, aquí está la imagen, ve el pinche. Puta, peñasco, si es un plagio, cabrón. Sí, no mames, güey. Ah, mira, ese es otro buen ejemplo de plagio. Ey, a ver, otro pinche plagio que encontramos aquí. Ah, no mames, así de puro pinche chile, güey. Pero sí es cierto. Ajá, Padre de Familia, que es un plagio de exactamente de Homero Simpson, de los Simpson. Pues en general podrías decirlo como un homenaje. Y realmente tienen cierto tipo de humor distinto, pero el concepto básico de una sátira de la vida diaria con una familia simplona y un esposo obeso y flojo, pues sí, en general. Es más, hay un capítulo de los Simpson donde dicen, donde aparece Peter Griffin, donde advierte, se le busca por plagio. Ah, cuando van a Italia. Cuando van a Italia. Y aparece después el American Dad, dicen, plagio del plagio. Sí. Ah, sí. Porque realmente pues American Dad pues, también es casi la misma pinche mierda, nada más que enfatizado en la política americana. Y la otra, el último Cleveland Show, Cleveland es basado 100% en comedias de negros. No tanto, ¿eh? A mí me parece que Cleveland Show es un poco de todas las minorías, entonces parece más como parodia de la vida de los rednecks gringos. No, aparte no. Y la neta no tiene mucha gracia. ¿A usted le gusta más madras? No, está medio pinchón. Aparte, igual en los Simpsons hay otro capítulo donde de estos de las casitas del horror, donde Homero se clona un chingo de veces y uno de esos clones es el Peter Griffin. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Ajá. Bueno, pero como dicen, sí, en un inicio era básicamente lo mismo, ¿no? Hasta el estilo de dibujo es prácticamente robado. Pero creo que el punto es que Padre de Familia tiene mucho menos de la vida tradicional, ¿no? Se meten todo el tiempo en rollos surrealistas y súper pendejos. Ajá. Que dices, les cae de madre. Y también, pues tiene un humor más fuerte, ¿no? Sí. Cuando el pinche Brian se vuelve ya me acordé. Se vuelve perro policía y se vuelve adicto a la heroína, ¿no? Está cagado. Sí. Bueno, a mí, honestamente, para mí, Padre de Familia como que agarró esa batuta que dejaron los Simpsons después de la 10ª temporada. Y de ahí podía seguir viendo una buena animación. Porque la neta, los Simpsons son una caca hoy en día. Bueno, no he visto las nuevas temporadas de Padre y Familia. Dicen que igual ya está empezando a perder el punch. Punch, pero lo perdió más o menos al mismo tiempo. En cuanto a otros plagios, no sé si se acuerden, hay una película bien popular de ciencia ficción que es El Quinto Elemento. Ay, chingón. Y durante mucho tiempo, este autor Alejandro Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky advirtió que el concepto principal de todo lo que era El Quinto Elemento, así como diseño visual, se lo habían plagiado de su obra de cómic, El Incali. Sí. ¿Y qué nos puedes decir tú al respecto sobre eso? Mira, yo he leído poquito de El Incali porque, como ustedes sabrán, los pinches cómics de Alejandro Jodorowsky cuestan un huevo encontrarlos. Y si los encuentran en tiendas, librerías, eso cuestan un huevo. O sea, son pendejísimamente caros, aunque son como de Planeta de Agostini. Yo por ahí nomás una vez me conseguí, creo que me los pasó Mad Razzos. Tengo una vaga idea de que él me pasó varios cómics en CBR, que se los pasó su amigo el señor Víctor Torres, ¿valió? Me pasaron varios. No recuerdo. Y sí me puse a leer El Incal, y sí es muy similar. Solo que a diferencia del Quinto Elemento, que es la perspectiva muy de los coches y la chingada, como quieras verlo, pues aquí es muy de un güey transeúnte. Pero sí, es básicamente la mismita madre, un pinche futuro lejano, ya medio desmadrado, pero aún así la puedes llevar papa, el güey pues ahí vive su pinche vida medio mediocre, o sea. Sí, yo sí les creería que El Quinto Elemento es un robo del Incal. Pero la neta, El Quinto Elemento se quiere, ¿no? El Quinto Elemento es una obra de culto, o sea, ya sí, todo claro. El mundo, hay muchas cosas que desde la estética, el manejo de armas, la forma de ver el futuro. La canción de la diva. La canción de la diva. Y sale Papá Willis, güey. Papá Willis. Ah, ¿qué quieres decir? Papá Dragón. Y yo, no mames, no sale Papá Dragón. No, sale Papá Willis, güey. Y aparte ya, por ejemplo, se volvió igual como muy icónico lo del hilo multipase. Como dices, la canción de la diva, las armas que sacaron. El malo era muy bueno, era Gary Oldman. Aunque era un estereotipo, era un muy buen estereotipo. El diseño que tenía, su forma de ver el mundo, eran así como, güey. O sea, a mí me gusta mucho el quinto elemento, pero por lógica, también al igual que Kimba y el Rey León, más que nada se podría decir que nada más son rumores. O sea, no es nada 100% que puedas decir. O sea, podemos nosotros decir, sí, son copias, pero simplemente porque sabemos que el Incal estuvo ahí muchos años antes y que el quinto elemento llegó después. Es de esas veces que mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues sí, pude haber coincidido con otro autor, pero yo nunca leí la obra del otro autor. Y a lo mejor vas a su casa y sí encuentras la obra, ¿no? Y dices, ajá. Ay, pero está cabrón que sea tanta coincidencia, ¿no? Honestamente está así medio mamón. Ahorita, haciendo relación de esas películas de ciencia ficción setenteras, me vino a la mente, más o menos es plagio, más o menos, ¿no? Como recordarán también al Jodorowsky, le habían dado un chingo de varo para que hiciera la película de Duna. Ajá. Y el güey se quemó el presupuesto a lo pendejo, honestamente. Fue muy pendejo, casi dijo, cada cuadro de la película me lo va a dibujar a mano un pinche artista sobre el celuloide. Güey, para de mamar, o sea, hay pinches límites para la lógica, ¿no? O sea, casi como Homero Simpson cuando le dicen, te gastaste 100 millones de dólares en 2 días, me dejaron firmar con un sello. Casi fue eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho del diseño conceptual de la película de Duna de Jodorowsky acabó tanto en Quinto Elemento muchos años después como en Alien de Ridley Scott, porque se trajo al Geiger, ¿no? Así de, hazme unos diseños acá chingones y por ahí salieron, ¿no? Ajá. No fue tanto plagio, pero fue así de el pinche estudio de esto nos pertenece y lo podemos usar donde se nos hinche un huevo. Sí. Y eso hicieron, ¿no? Sí, entonces, sí. No fue plagio ahí, pero fue como la transmisión, ¿no? ¿Para dónde se tenía que ir eso? Otro plagio famoso, güey, es el de Captain Marvel, ¿no? De DC, que es un plagio de Superman. El personaje que grita Shazam. Shazam. Aquí el detalle fue que sí tiene muchos detallitos que lo hacen distinto. Ajá. En ese aspecto de Superman, porque los poderes del Capitán Marvel, hoy en día llamados ya oficialmente Shazam, son derivados totalmente opuestos de los Superman. O sea, tiene super fuerza, güey, la velocidad y la chingada, pero él no es extraterrestre, es un niño que se convierte, pero la DC en su momento demandó porque era un tipo super fuerte que volaba de cabello negro y corto con capa, y dijeron que era pues un plagio, o sea que literalmente pues les habían robado lo principal de su famoso personaje que era Superman. Ajá. Curioso detalle, cuando se tuvieron que cancelar los cómics de Capitán Marvel en general, en Reino Unido pegaba tanto que no encontraron otra manera de poder reemplazar al personaje, uh-huh, que creando un nuevo personaje que era el Captain... No, era Marvel Man. Marvel Man. Que después Marvel fue convertido Man. En Miracle Man. Miracle para la traducción Man. En Estados Unidos. Pero era en Inglaterra, entonces se publicó Marvel Man. Que era un tipo al cual, mediante un experimento, le habían dado poderes. Pero él, para poder convertirse en el hombre Marvel, tenía que decir la palabra Kimota. Kimota. Que quiere decir atómico al revés. Al revés. Ah. Y eso. Oye, ese tenían mucho tiempo. Fue llegado 50. A ser autorado por tanto por Alan Moore, creo que como por Neil Gaiman, y no me acuerdo por cuáles más autores importantes. Y como saben, los pinches escritores europeos están súper malitos de la memoria y hacen cosas bien fumados. Allá en los 80 se lo fumaron mucho con Marvel Man, que llegó a salir en Spawn. Ah, sí. Y fue la causa del pleito entre Neil Gaiman y Todd McFarlane, porque él quería los derechos de Marvel Man, Miracle Man en Estados Unidos, para publicarlo en cómics. Bueno, pero... y también los derechos de Ángela, porque la creó Neil Gaiman y el Todd McFarlane se la embaucó. Lo que pasa es que como Todd McFarlane le quiso robar esa propiedad, él le quitó entonces todo derecho a publicar cualquier cosa que él le hubiera escrito a McFarlane. Entonces por eso ya no puedes ver a Ángela. Sí, no, o sea, Ángela ya fue un personaje que simplemente desapareció de la faz del universo de Spawn. Le preguntas al Spawn, Ángela, y él dice, ¿qué? ¿Qué? No sé de qué me hablas. Sí, pinche... Cagadamente es el ángel que más recuerdan los fans, o sea... Porque fue el primero. Y a pesar de que solo sale como... O sea, sale en el tomo 9, si no mal recuerdo... Ajá, pero y sale y junto luego... al Medieval Spawn, que también el personaje del Medieval Spawn que sale en ese nuevo número, en particular no lo puede usar McFarlane. ¿Se acuerdan de la película de Spawn Pon? La película de Spawn. Sí. Ahí sale Ángela. Sale Ángela en la fiesta. Entonces, ¿qué van a hacer ahora cuando vuelva a salir la película? ¿Van a editar esa escena? ¿Y ya no va a salir el cameo de Ángela, que era lo más divertido de la película? ¿Van a remasterizarla? No, pues no, pero como... cambian los formatos y te la van actualizando, o sea, entonces por ejemplo un Blu-ray que salió de películas son Lucas, güey. Un Blu-ray que salió en 2005, pues obviamente aún así son más de 10 años después del original, ¿no? Ya había pleito, entonces igual fue así de y me la quitas de ahí, culero, como ahorita que estaba viendo. No, le ponen cuadritos en la cara, güey. Así de, neto, no era más fácil quitarla, son como 2 segundos de película, ni madres. Ni madres, así está. Esos 2 segundos me costaron un chingo de tiempo. Ok. Pero era muy divertido, decías, ¡no mames, es Ángela! A ver, aquí les va otro que también es clásico, el chisme de que fue un plagio. ¡Harry Potter! ¡Harry Potter es un plagio! No es cierto, es tan auténtico como Ricky no es cierto, House es, Ronald. Es, bueno, según yo, supongo que vas a decir que es plagio de la esta monita... ¿No? ¿Cómo se llama? Pero también, de Mildred Embroyo. Bueno, ¿podrías decir que es de Mildred? ¿Que cómo se llama esa serie? Mildred Embroyo. La peor bruja. Ajá. No, yo tengo que es plagio del cómic de Neil Gaiman de Vértigo, los libros de magia, The Books of Magic, que trata de la historia de un niño que nace para ser el hechicero más poderoso del universo. Órale. Y por casualidad tiene 10 años y usa lentes. Claro, por lógica J.K. Rowling advierte que ella nunca había leído un cómic de Vértigo vida. Yo nunca he leído. Sí, le creo. Nah, están chidos sus libros. Y que su libro fue totalmente inspiración propia. Y en el mundo, en este cómic de Books of Magic, pues la diferencia es que sí lo mandan a una escuela y todo lo que tú quieras. Pero por si los que lo descubren son ¿cómo se llama? El mensajero fantasma, el Doctor Fate y todos esos. Que están viendo, porque saben que va a ser el hechicero más poderoso. Lo que no saben es de qué lado va a estar. Ya. Del bien o del mal. Y ese personaje hoy en día ya evolucionó, creo que a tal grado que creo que ya ha salido en Justice League Dark como realmente el hechicero más poderoso en su momento. Y cuando llega, sale así y dice: hola, soy Fulanito, el hechicero más poderoso del universo. Y le pega la pantalla y dice: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y la J.K. Rowling viéndolo así en el Reino Unido en los 80. Eso es una gran idea. No, y aparte Harry Potter sí le roba mucho a lo que fue Mildred. O sea, sí se nota un plagio. De hecho, yo siento que sí, ahí sí. Mucho. Ponle tú que dices, ok, nunca leyó algo de Vértigo. Pues, le creo a la señora, o sea, apenas caduras, apenas sabe escribir, o sea, que leer. Menos. No seas cruel. Entonces, ya salió su nuevo libro, güey. ¡Ay, yo el otro bueno día lo vi en el distrito! Si me lo regalan, no me enojo. Ya la venden en la tienda de los tecolotes de aquí del pueblo. Oye, esas mamadas, madrazos, ¿qué opinas? Es el nuevo libro de J.K. Rowling, no. Más madrazos. Bueno, el chiste es que sí se... La vacante usual. Sí se chingaron, La J.K. Rowling sí se chingó eso, güey. Sí se chingó lo de Mildred, o sea, porque sí es la bruja que va a la escuela. Sí usa las otras brujas sus gorritos. O sea, las maestras usan sus gorritos como la de esta maestra de Harry Potter, que no me acuerdo cómo se llama. Porque McGonagall. No soy fan. Que estás mal. Pues sí vi todas y sí me entretuvieron, pero no soy fan. Bueno, ahí está, bueno, pero ese también es otra cosa. Cuando algo tiene mucho éxito, siempre va a salir el güey que va a decir que lo inventó. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que también decían, no, una amiga de J.K. Rowling que era americana, cuando estaba saliendo la primera película, o sea, ya te estoy hablando de hace un chingo de años. Y decían, no, ella dice que ella lo inventó y que su personaje se llamaba Larry Potter. Decías, puta madre, métele más coco, por favor. Pero bueno. Y esas demandas nunca pegan, ¿no? O sea, es así de... No, bueno, pero sí, o sea, sí están la gente idiota que te empieza a decir, sí, yo lo inventé antes porque ve, mira, hice este dibujo en una servilleta y un día lo vio ella y me lo robó. A mi historia que sí fue publicada desde mucho antes. Y aquí están los hechos, ¿no? O sea, sí hay una diferencia, es lo que estamos hablando nosotros, ¿no? O sea, historias que sí fueron publicadas y que sí tienen los hechos. Es un detalle, porque por si el autor de Percy Jackson, ajá, Percy Jackson and the Olympians. Muy mala peli. que son medios nacones. Lo admito, son muy nacones. Él había dicho que él ya tenía escritos sus libros de... Porque mucha gente, cuando tú lees Percy Jackson, dices, ¿Harry Potter? Ajá. Y él dice, no, no, no, lo que pasa es que yo ya tenía escritos mis libros como desde 1992. Pero en esa época nadie les vio el interés. Hasta que no se publicó Harry Potter, no hubo interés de las editoriales en libros como el que yo tenía. Entonces, por eso me publicaron hasta como 7 años después de Harry Potter. Y todos de putazo, ¿no? Ajá, pero dices, ajá, cuernos, que... O sea, mucha gente quiere darse lujo y presumir que tienes cosas desde hace años. Lo puede hacer cualquiera. Yo puedo decir que ya tengo la pinche historia de Batman escrita desde el 38 y ni había nacido, güey. Sí, no, estarías cabrón. Si yo inventé a Batman, ¡ay, güey! Y gana la demanda, ¿no? Estaría más cabrón todavía. ¿Sí? Bueno, otro pinche plagio, güey. Pero en el caso de Neil Gaiman, el cómic de Books of Magic sí estaba publicado para cuando se había publicado Harry Potter. No, bueno, Mildred también había salido años. Ya vimos que era del 86 y Mildred la también serie. Es vieja. Sí. Entonces ahí sí hay una excusa, ¿no? Es como Kimba. ¿Cuál es la razón? Ya estaba escrito y había anime de Kimba antes de que saliera el reino. Entonces, no nos basamos en especulaciones a lo pendejo, sino simplemente en que hay un producto oficial que salió antes del producto que sí pegó. Sí. Entonces, ¿qué otro ejemplo interesante tiene? A ver, otro es Darren Aronofsky, el director de Requiem por un sueño y Cisne Negro. Pues, y el luchador y la fuente. El luchador es muy bueno. No he visto el luchador, está chido el luchador, más malo. Sí. ¿Es así de puro dolor y sufrimiento? Sí. Ah, no entres a la verga. Ah. Pues huevos. El cisne negro, güey, que. Pues se plagió el lago de los cisnes, maldito. No. Pobre Tchaikovsky. Para los que. Pues, si no se acuerdan, güey, Perfect Blue es una trama muy similar al cisne negro. Perfect Blue es la película de anime de Satoshi Kon. Ajá. Exactamente, que salió cuando por los 1990 y algo, ¿no? 98, 99. Ajá. Fue 97. Fue de los primeros animes que vi en disco. Creo que es del 99 porque salía en los Dokkans y la revista Dokkan yo la empecé a comprar en 1999. O sea, a lo sumo es una película del 2000, o sea, que aún así ya es una película vieja. Sí, no, porque bueno, para esto el cisne negro es del 2010. Oye, o sea, me dieron ganas de volver a ver Perfect Blue. Entonces, sí, Perfect Blue. Hay que conseguir Perfect Blue. Pero sí, entonces, si se fijan, la historia es muy similar, los personajes son muy parecidos, sobre todo, que ambas igual son, bueno, la de Perfect Blue era cantante, esta es bailarina. Una bailarina de ballet, pero ambas son, digamos que, estrellas de su género. Y empiezan a tener alucinaciones peyotas, ¿no? Entonces, Te voy a decir una cosa, no he visto El Cisne Negro. ¿No has visto El Cisne Negro? No, ni a mí me da mucha flojera. La tengo en Blu-ray, que me la prestaron en la chamba. Así como que para que te eduques, yo... Sí, ahorita. Está decente. Está decente, o sea, no te pierdes. Voy a decir, no mames, está bien chingona. No, está decente. O sea, no te pierdes de nada si no la ves, pero sí está interesante la película, aunque es muy al estilo de Darren Aronofsky, que ya ves que sus tramas pacheconas, o sea, su mejor obra pues siempre será la de Requiem por un sueño, ¿no? Pero bueno, esta pues sí la soportas, pero sí tienes que estar en el mood de querer verla. Darren Aronofsky tiene dos películas en la onda del sci-fi que no están tan azotadas y las dos me gustan un chingo, que son Pi, el orden del caos, buena, muy buena, y La fuente con Hugh Jackman. También está muy interesante. Entonces, ahí está su faceta. Y casi dirige Batman, el reboot antes de Nolan. Y casi dirige el nuevo reboot de Robocop, pero igual se la pellizcó. Y casi dirige una película de Wolverine. Y también se la pellizcó. Yo aquí les tengo otra... ¿Le robaste ese teléfono a alguien? Parodia. ¿Parodia o plagio? Que diga plagio. Ay, se me fue. Aquí está. Tengo Los Juegos del Hambre, güey. Ah, fue de Battle Royale. Un éxito de primavera del 2011. Battle Royale, güey. O sea, a ver, ¿qué nos puede decir Battle Royale, Madrazus? No me acuerdo muy bien, pero estaba chingón. Pero eran unos japonesitos que se mataban, mira, ¿no? La historia de Battle Royale es de Koushun Takami, ajá, de 1999. Ya llovió. Y es la historia de un mundo sobresaturado, donde para que los chavos puedan ser educados y se acoplen a las normas de los adultos, se envían a todos los niños problemáticos de las escuelas, y alguno que no lo es, a una isla a partirse la madre a muerte. Ah, sí, cierto. Chingón. Sí, cierto. Pinche eso, solución lógica. Y hay como, ¿no?, tres películas de esa mamada, ¿no? Yo vi la primera, y la primera era entretenida en concepto. Okay. La primera entretenida en concepto. Y en la segunda no sé de dónde salieron, que ya eran como... Ya se creían el Che Guevara. Equipo. Ajá, ya igual eran en equipo. Eran en equipo, y el que había ganado en la película pasada ya se creía el Che Guevara y revolucionario y la chingada. Pero la primera estaba interesante y era bastante sangrienta. Después esta tipa, Susan Collins, sacó en el 2008 Los Juegos del Hambre. Su trilogía de... sacó tres libros. Su trilogía de tres libros. Su trilogía de tres libros. Un aplauso al Graf. Aplauso aquí. Que fue The Hunger Games, Sin Sajo y no me acuerdo cómo se llama el último. Malísima la pinche película. No, la segunda es algo del fuego, ¿no? Y ahorita ya es una... Ajá, algo así, no me acuerdo cómo se llaman. Pero tuvo un éxito muy amplio, ¿no? A final de cuentas. Sí tuvo éxito esta porque mamada, yo, no mames. Por toda casualidad. Es que fue el nuevo Twilight, como le dicen, ¿no? Porque de nuevo era tomar un contexto medio rudo, sci-fi. Pero el gancho de la película era para las chavitas, pues que era una historia según de romance, ¿no? Que la neta, a mí no me disgustó mucho, pero sí ves como muchos errores, particularmente... Como que mucha inconsistencia, ¿no? Incluso en su vestimenta, güey, que la quisieron hacer así muy de culto, pero les quedó... Está como muy contrastado, ¿no? Y creo que eso funciona, pero por ejemplo, sí se me hizo muy pendejo las reglas de cuando se están matando, que como que... Luego hacen equipos y dices, güey, ¿sabes que se van a matar? O sea, no tiene mucho sentido que ya se hagan también, tan cuatro. También lo hacían en Battle Royale, pero Battle Royale tenía como que más ese aspecto de que sí, vamos a llevar a los niños que son problema... A matarse, ¿no? Para que se den cuenta de que deben comportarse. Para tener al máximo niño problema, ¿no? Tuvieron que definir todo un sistema económico y unas guerras previas y un contrato como de Versalles para declarar que todos tenían que darle niños a los otros. Y de verdad, los dos vivían en una opulencia. Me sorprende que los padres de todos los demás distritos no hubieran ido ya a partirle la madre a los otros. Catching Fire, la segunda novela se llama Catching Fire. Catching Fire. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, sí está interesante, pero uno, no era para trilogía. Y la verdad está mejor trabajado aún para la película japonesa del 99 de Battle Royale. Siento que Battle Royale está más interesante que... en Hunger Games. Y yo cuando vi Hunger Games creí que entonces alguien le había copiado, Battle Royale había copiado, pero cuando veo las fechas de cuando se escribe cada libro digo, no, pues... Sí hay una diferencia. Pues hay una diferencia y sí, la verdad, pues llegó primero Battle Royale. Entonces, pues sí, de Hunger Games se voló. Que también dice que... ¡Au! Susan Collins dice que nunca había oído de Battle Royale. Antes de ver eso. Pero se me hace raro que tenga un concepto tan parecido, nunca así de fácil, ¿no? Nunca había cagado, nunca. No sabía que era. Bueno, yo creo que puede ser, ¿no? Que la señora no haya visto. No, visto Battle Royale. Se lo ha de haber platicado a alguien y se chingó la idea. Sí, igual y una charlita así. Ay, mira, hay una película de unos japoneses, unos chamacos. Así que tan inocuo como que estés en una fiesta y alguien diga, ay, no, estaba viendo una película japonesa. No me acuerdo ni cómo se llama. De unos chamacos adolescentes que los ponen a pelearse hasta que nada más quede uno. Ah, ok. Y ya eso pinche fructífero en un par de años y... Hunger Games. Andale. Y pues, y ella entonces no está mintiendo. Yo nunca vi la película y no sabía de ella. Porque no sabía ni el título, ni qué año, ni nada. Solo tenía el concepto. Sí, abuelo. El concepto más pinche basiquito. Otro es Perros de Reserva de 1992 de Quentin Tarantino. Es una pinche copia culera. Bueno, no una copia culera, porque está bien chingona. La de Perros de Reserva. Sí, pero es una copia. Sí, es una copia de City of Fire. Que es protagonizada por Sean Yun Fat. Que es es un trailer de acción de China, obviamente. Puede ser Taiwán. No sé, a ver. No, así es de Hong Kong, güey, así que sí es de China. Entonces sí, pinche tráiler, güey, salió primero, salió en el 74. Ajá, y pues Tarantino al parecer como que, ya ves que, ahí sí Tarantino es fan de todas esas pinches películas, ja, chinas. Yo nunca lo he escuchado, sí, exactamente. Nunca he visto cine oriental. Pero también Tarantino se la saca en el aspecto de que él no es tanto que se chinga las cosas, sino como que hace homenaje al cine. Yo hago homenaje. Exacto, ¿no? Es como el plagio del traje de Kill Bill, que es realmente de Bruce el traje Lee, de Bruce, ¿no? Lee. Bueno, el hecho de que tenga la actora Sonny Chiba en Kill Bill haciendo de Hattori Hanzo, ¿no? Que era un personaje que él hacía en unas películas japonesas. Ajá. Hace mil pinches años. Y dices, ah, ok. El personaje de Hattori Hanzo. Hacía el personaje de Hattori Hanzo en unas películas de época en la que era un ninja en el siglo XVI, ¿no? Entonces te dice, ah, no, sí, pues mira, entonces mi Hattori Hanzo es como descendiente de ese Hattori Hanzo, ¿no? Y lo pongo en mi película con el mismo actor. Entonces dices, ah, ok, va. Al menos, pues ahí. Ajá. No se oye tan... No mames, yo inventé la pinche agua tibia. Hey, no, y aparte, por ejemplo, ya ven que en Perro de Reserva los gánster tienen nombres de colores, ¿no? Ajá. Y eso también fue sacado de un tráiler urbano, que se llama Pelham, 1.2.3. ¿Qué pinche plagio? No sé, güey. No sé, el Tarantino ve mamadas que nosotros no vemos. Bueno, al menos ahí el Tarantino tiene algo con qué excusarse. Quizás está robando las películas, pero está robando películas tan oscuras que güey, hasta uno debería sentirse mal de echarle eso en cara porque pues jamás vas a encontrarte con esas pinches películas, ¿no? Así ese güey te puede decir, pero a ver, ¿ya la viste? No. Oh, la neta, ni sabía que existía. Así, ¿de dónde la encuentro? ¡Ahí está, cabrón! Casi que se, si de dónde la encuentro, no se puede, cabrón. Yo fui al pinche cine en China donde la proyectaba, nada más había una copia, ya la compré y yo la tengo. O sea, básicamente yo soy el dueño de esas mamadas, ¿no? Sí, ya no me pueden salir con pendejadas de. ¿Se consideraría plagio o... ¿Cómo dijeron hace rato? ¿Homenaje? El caso de Pixar con A Bug's Life. Ese es como... Pues ese es... Pues es que mira, como los siete samuráis igual digamos que es como de dominio público. Digo, ya cualquier güey llega y hace un capítulo de los siete samuráis. Bueno, pero están también los siete magníficos, ¿no? Siete magníficos. Y la colonia siete machos. En Star Wars, las guerras clon, güey, hay un... A huevo. Hay un pinche capítulo de los siete samuráis, ¿no? O sea, con Bounty Hunters y Anakin y el Ahsoka y el Obi-Wan Kenobi, ¿no? Yo siento que... Entonces ya es como muy popular. Yo siento que en Bichos posiblemente sí sea un poquito como plagio porque tampoco te dan un acknowledgement, ¿no? Una justificación, como le dicen. O sea, no te ponen vagamente basado en los siete samuráis. O sea, ellos dicen, no, nuestra historia es original. Al menos ahorita, por ejemplo, que están hablando ya de las films spin-off de Star Wars que ya va a empezar a ver y que ya te dicen, no, Zack Snyder va a dirigir el primero. Y el primero es siete samuráis, pero con Jedis. Sí, qué mamada. Entonces te van a decir, güey, pero va a salir ahí basado en los siete samuráis de este pobre infeliz, ¿no? De Akira Kurosawa. Uh-huh. Ah, ¿sabes cuál es plagio vas a decir, también? ¡Va! ¿Te acuerdas de la película de la marca del zorro? Sí. Sí. Que montones ¿con banderas? De. ¿Banderas? ¿Eh? ¿Con banderas? ¿De quién es? Sí, el guión era un plagio de una novela de Isabel Allende, güey. Sí, cierto. Sí, cierto. La máscara del zorro es un plagio de Hija de la Fortuna, de Isabel Allende. ¿Quién es Isabel Allende? Isabel Allende es una pinche escritora que te cagas de famosa. Escribió La Ciudad de las Bestias, el Imperio del Dragón Dorado, Retrato en Sepia, Hija de la Fortuna. Está viva y aún escribe un chingo. Y no hizo pedo así diciéndole... No estoy muy seguro cómo estuvo la onda porque poco después... Es que no sé bien cómo está la cosa porque un par de años después Isabel Allende sacó un libro que se llamaba Zorro. Y era la historia del zorro. Era como una precuela. Entonces era así de... A ver. ¡Qué pedo! De hecho, a mí se me antoja que quizás no era plagio. Igual y le llegaron así de... Oye, ¿sabes qué? Tu libro este de Hija de la Fortuna está chido. Pero si le hacemos este twist y lo volvemos a una historia del zorro, está más chido. ¿Qué onda? ¿Nos das un varo? Sí. Fíjate que a mí no me late. ¿Por qué pasa la eso, primera no? Es buena, la dos ya es una mierda. Sobre todo el su hijo, no, feo, culero. Pendejo, sí. Castroso. Todo tiene ese pinche twinkle. Pero no, yo lo que digo más que nada era por el hecho feo, ¿eh? De que hay una escena en la más clásica es la de la Catherine Zeta-Jones, que cuando llega al pueblo huele unas flores. y entonces descubre que son una flor que le recuerda a su infancia, ¿no? Dice, no, es que usted no las pudo haber conocido porque usted es de España y esta flor solo crece aquí en California, ¿no? Entonces después la viejita que le cuidaba ella cuando era recién nacida le dice, yo le ponía flores de estas a la hija del zorro, vamos a decir, de Don Diego de la Vega. De Don Diego de la Vega en su cuna. Qué fácil hacer una parodia porno del zorro. Es Don Diego de la Verga. Qué mal pedo, perdón. Entonces, esa escena dicen que es clásica de La Hija de la Fortuna. Entonces dice, eso es lo que yo no entendí. ¿Cómo pudieron aceptar que algo que era tan directo y tan calcado entrara en la película? Y como, y yo creo que a lo mejor quedaron en un deal. A lo mejor, en el peor de los casos, se volaron su idea para el guión pensando que ya nunca se iba a ver el zorro la película. No creo, yo creo y que nadie que leyera Isabel Allende iba a ver el zorro. Y a lo mejor que después le dieron un permiso para escribir una novela del zorro. Otra escena también, el coronel Lab, cuando tiene la cabeza del hermano del zorro y que ahí hace como vino y pendejada, también es del libro. Entonces, es así de, ¿qué pedo? ¿Qué fue primero, cabrón? El huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Huevo o la gallina? No me chinguen. La pinche Belinda también es un plagio. Ah, sí, la Belinda es un plagio de todo, güey. Bueno, ¡ay, pero qué bueno esto! De otro plagio, güey, Buscando a Nemo, güey. Se le acusó de plagio por el escritor y dibujante Fran Le Cabrey. Le Cabrey. Que denunció a Pixar por el supuesto plagio de esta mamada porque él hizo un libro infantil llamado Pierrot, The Poison Claw. No mames, pero se parece a madre. ¿Verdad? Ajá. Pero en ambas obras un pez payaso protagoniza, claro, la aventura en un drama paterno filial. Suena como pinche gay, no sé, como que me meto con mi papá, ¿no? O algo así. Y pero al final se demostró que Pixar había concebido la película antes de que había sido publicado la pinche obra. ¿Quieren saber otro caso de plagio? Estamos tomando estas ideas de plagio de una página donde ya hablan de plagio, no estamos plagiando su página. No, pero no todo, porque yo sí las mías y las busqué por mi cuenta. Yo, a ver, yo tengo varias, pero aquí hay otras. Yo una que leí esta semana, estoy seguro que lo vi o en Topless Robot o en Geeks Are Sexy, pero se me hizo interesante porque creo que por fin se resolvió. Es que resulta que Matrix, para empezar, ya es medio plagio de una película que todos Avalon. Queremos, Avalon, de Mamoru Oshii, el que dirigió Ghost in the Shell. Sí. Buena peli. Caso ves también Matrix usa cosas de Ghost in the Shell. Ajá, también hay otra película de David Cronenberg que también ya manejaba conceptos muy similares que se llama Existence. Y ajá, es de un poquito antes, es como del 94 algo así, ¿no? Entonces dicen, no, es que Matrix pues sí también está plagiado como que de varios lados. Pues sí, pero era como reunir varios elementos así en forma y hacer algo nuevo, ¿no? Bueno, resulta que una mujercita llamada Sophia Stewart vio Matrix en 1999 y dijo, paren de mamar, esa es mi historia. Y resulta que esta mujer escribió en 1981 un cuento que se llamaba El Tercer Ojo y lo registró en aquel entonces. Y al parecer se enfrascó en una batalla legal que apenas culminó, no sé si hace un par de años o ahorita, porque yo acabo de ver la nota, y al parecer ganó. Le ganó a los Wachowski, creo que le tienen que dar 2.5 billones de dólares, algo así. ¿Billones? ¡Billones de dólares! ¡Fuck! Por todas las ganancias de Matrix por estos años, porque ella lo escribió. Y entonces, de hecho, ya andan diciendo por ahí algunas personas dentro de Warner que así como amigos o extrabajadores o algo, que dicen, sí, de hecho, hay cerca de media hora de película de Matrix 1 que se tuvo que editar para no entrar en conflictos del copyright. Nada más porque con esas escenas era muy obvio que era un plagio, ¿no? Entonces, al parecer eso recién se resolvió. Y entonces la autora de Matrix es esta mujercita. Y los Wachowski no son tan geniales como creíamos. O sea que, Matrix es realmente uno de los plagios que se ha vuelto más famoso y con el puto sí, bueno, mundo, a principios de los 2000, finales de los 90, era el icono de la trilogía de películas que debías ver de ficción. A huevo. Por eso sí, de Mamoru Oshii lo que se robaron fue el código de Matrix, sí, que en el caso de aparecía en Avalon, que era como color ámbar y con Romanji, con letras occidentales, sí, y aparecía ese código. Ellos lo que hicieron fue hacerlo verde y con canas invertidos, que es la escritura para cosas extranjeras en Japón. Entonces, pero claro, también en el caso de Avalon ibas a un mundo virtual, nada más que en el caso de Avalon era un mundo de juegos, y lo único que pasó es que la tipa se queda atrapada en el mundo de los juegos y quiere salir. El concepto principal de Matrix pues entra más como que en un mundo tipo Terminator, ¿no? Donde sí ya depende de la, para la subsistencia de la raza humana, ¿no? Ajá. Pero pues no sabía que esto del tercer ojo sí estaba más cabrón, no sé, habría que buscar. ¿Tú leíste eso del tercer ojo? No, no lo he escrito, aunque por ahí ya salieron varias páginas del guión y hasta unos bocetos, porque pues, hay según mucha información al respecto, ¿no? Entonces aquí estaba leyendo y dice pues que es son... un guión que ella dejó en una base de según esto, para películas. Ajá, ella escribió el guión, lo registró, y aquí dice que al parecer a mediados de los 80 ella lo envió porque los Wachowski habían puesto un anuncio en algún lado solicitando guiones de ciencia ficción. Pero ahora sí que oficialmente nunca le dijeron sí, vamos a ocupar tu guión, sino que se vieron hábiles. Se lo chingaron. Y se lo chingaron. Ah, qué putos. Entonces al parecer. Bueno, uno sí, ya se ha aclarado. Ajá. No manchen. Entonces al parecer, sí, les ganó y va a tener un chingo de varo. Y pues ya no vamos a poder ver a los Wachowski así, ¿no? Que por sí su credibilidad estaba medio golpeada desde la tercera película y que no han hecho cosas tan chidas. Entonces sí. Ahorita va a ser así de, ay, Wachowski. No, aparte, mira, Cloud Atlas aparte... no está tan feo. No, Cloud Atlas está chido. Al menos ahí oficialmente es un libro, ¿no? Bueno, no, y aparte de los Wachowski, pues ya se había visto que tenía mucha influencia japonesa dentro de Matrix, güey. Incluso, las artes marciales que habían salido, muchos de los atuendos muy al estilo de películas de japoneses, digo, de chinos. Y vamos, la escena final, ¿quién no gritó? No mames, Dragon Ball. O sea, cuando está peleando el Smith contra el Smithsoniano. Contra el Neo, ¿no? Entonces ya eran, quizás no era tanto de Dragon Ball, pero sí eran muy peleas muy al estilo de la animación japonesa, ¿no? Entonces, o sea, esa es la película de Dragon Ball que debió haberse hecho, ¿no? Efectivamente. No la mamada que vimos. No mames, es que aquí está ya Dragon Ball, güey. O sea, no mames, ya es un pinche paso. Sí. Y luego igual, por ejemplo, uno... Pero fue, bueno, en la época, güey, a finales de los 90, principios del siglo, fue así como que todo mundo de lentes negros, vestido de negro con gabardina, a pesar de que en el pueblo bicicletero hace un pinche sol, que no puedes andar con eso, y menos con tu cara de prieto, güey. ¿Cuánto prieto pseudo desarrollador de sistemas no nació por culpa de Matrix? Porque ¿sí? Todo el mundo quiso, no mames, eso de la computación es bien pinche sal. Es como ver a Indiana Jones, güey. Los de Matrix eran el Indiana Jones de la informática. Todo el mundo se metió en los 80s a estudiar arqueología porque... creían que iban a andar con el látigo y agarrando viejas buenas a la Indiana Jones, güey. No se pudo. No. Bueno, otro plagio famosón por ahí es que George Lucas se plagió parte de la obra de La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa, donde dos campesinos rescatan a una princesa. ¡Ah, cabrón! O sea, para Star Wars. Porque en Star Wars. Ajá. Y bueno, realmente él nunca ha negado que ha tomado de varios lugares aspectos para hacer Star Wars, ¿no? Incluso ha dicho que dentro de los filmes bélicos de la Segunda Guerra Mundial tomó tomó algunas cosas, ¿no? Digo, incluso hasta las formaciones de los Stormtroopers muy al estilo nazi y todo ese pedo. Y dentro de esta película que se llama La Fortaleza Escondida, incluso la palabra Jedi fue tomada de una palabra que usan ahí que se llama Jedi Geki. El Jidai Geki, ajá, es un estilo de narrativa japonés. Ajá. Todo lo basado en la época del Sengoku y esas pendejadas. Oigan, estaba viendo. De hecho, la página oficial de la autora esta, Sofía Stewart, es truthaboutmatrix.com. Ay, esa mamá. Y todo tiene así. Eso sí, también está cabrón, ahora se lo está plagiando. O yo creo que les puede pagar, porque todo tiene el diseño del código Matrix. Y puedes comprar aquí el libro Theor Die por... $25, está caro realmente. Está caro, vamos a buscarlo pirata. Pirata. Click pirata. Here. Se cotizó esa pinche. No, ya. No, pues ya la hizo. Ya hizo su vida. Y el eslogan de la página: bienvenido a la verdad, donde todo comenzó. ¡Ay! ¡Para de mamar! ¡La mamada! Güey, pues tiene todo el derecho a pasarse de madres. Porque a final de cuentas les ganó a los Wachowski, claro. Y se les demostró y miren, si quieren, yo creo que esto se los vamos a poner en los enlaces porque aquí viene todos los archivos de del caso. Entonces viene la historia de Sofía Stewart, la afirmación de unos güeyes al respecto de los juicios, documentos de trademarks, releases de prensa, documentos legales, y la puedes contactar para que te dé entrevistas. Va a querer cobrar. Pero te va a querer cobrar. O sea, y ya es pinche billonaria la hija de la chingada. Está raro porque tiene otro What the fuck happened with the Matrix. Sí. What legally. The fuck happened. Legally. It wasn't true. Bueno, o sea, it was a thief. Mira, ese es uno de esos pocos casos en donde realmente la persona que acusa pudo librarla y sacarle dinero. Pero si ves la Warner, como que la escondió mucho, porque no es una noticia que haya salido en ningún lado. Y estamos hablando de una franquicia que, aunque hoy en día no está ya en su mejor época, ya está olvidadona. Sí. En su época fue lo malo top. Es que con esto nunca vamos a tener Matrix 4. Si algunos aún soñábamos que hubiera otro, sí. Ya bueno, no hay mira, nada, güey. También los guachas que para qué se pasan de madre. Entonces, pues ella igual, como que sea, pues por pinches manchaditos me voy a estar. Pues pero como, ¿sabes burlando? ¿Qué pasó? Que escriba otro pinche libro. Durante sí. Todo ese tiempo, que escribiera esa tipa pasa. Nunca sacó nada. O sea, lo que ellos vieron fue: esa tipa tiene este guión desde los 80s. Nadie se lo ha publicado, nadie lo ha querido. Nosotros lo vamos a adaptar. Y cuando se haga famoso e importante esta porquería, nosotros vamos a tener más palabra que ella, ¿no? Sí. Pero si te pones a pensar que toda la credibilidad que ellos llegaron a tener vino de Matrix, entonces sí les tumba mucho el hecho de que Matrix no sea de su autoría, porque era la única cosa que habían escrito que valía la pena, sí. Según esto. Y ahora sabes que no fue eso, o sea. Dice aquí que está trabajando en la película de Matrix 4. ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo? ¿Qué chingaron? Bueno, a ver, hay que revisar esto con los directores más o menos se apellidan los Wachowski. Ahora me lamen las botas. Deditos, ¿no? Pero pues vamos a darles chance. Que me avisen los pies y ahí está. Ah, pues ya decimos, ahora sí, ya una. Soy buen pedo. Una fusión, cabrón. Pero bueno, a ver. Otro plagio famoso. Pues obviamente los Power Rangers, güey. Los Power Rangers son un pinche plagio mal pedo de todas las series Sentai de Japón. Lo que pasa es que hubo una serie japonesa, Sentai. No, Hentai. No, Hentai. Hentai es un chingo. Que se llamó Power Rangers. Lo que hizo la compañía Saban fue que todas las secciones de Sentai de Power Rangers, que fue creo de los Sentais más duraderos de Japón, nada más es mi idea, no seguro que sea la verdad, se dejaron todas las escenas Sentai, o sea, de personajes peleando y todo, se dejaron, pero las tramas se modificaron 100% y toda la subtrama, todo lo que no involucrara trajes, se reemplazó por actores gringos. Ajá. O sea, ponle, por eso cuando veías las escenas en las que ya peleaban, notabas que la fotografía rebajaba mucho, sí. Porque era fotografía japonesa. Y como no querían traer la serie y pensaban que no podía pegar con actores japoneses, por eso los actores japoneses nunca se quitaban los cascos durante las peleas. O si lo hacían, esas escenas se cortaban en el capítulo. Y se reeditaban. Y te reeditaban y se redoblaban las historias con los otros actores. Entonces los actores no coordinaban realmente sus cuerpos con lo que veías dentro del traje de Power Ranger. De hecho, por eso, al parecer, es que la Power Ranger amarilla no tenía faldita, a diferencia de la rosa en las primeras versiones, porque en la versión japonesa era hombre. Ah. Y aquí dijeron, no, es que es muy macha. Muy macha y le cuando gusta se acabó la... Pero eso no es plagio, o sea, Saban les pagaba así, a ver, güey, te vamos a comprar tu Power programa, Rangers, pero le vamos a meter harta tijera. Y cuando se acabó Power Rangers en Japón, agarraron otra serie Sentai y las adaptaron para llamarles Power Rangers. Por eso empezaron a cambiar los trajes. Sí. Entonces, o sea, ya el Power Rangers Lost in Space y todo eso, ya no fue Power Rangers en Japón, fue otra serie. Es como lo que hicieron tipo Macross, güey. De Macross. Ajá, o sea, fue adaptar Robotech, una serie. Entonces, Robotech. Siempre las peleas. O sea, tú sabes, en Japón hay montones de Sentais. Entonces, lo único que hicieron fue que cada Sentai que se veía más o menos interesante, lo compró Saban, lo adaptó y lo llamó Power Rangers. Y como ya se quedaron con muchos trajecitos guardados, por eso hacen capítulos que sí están chidos. Por ejemplo, el de Forever Red, ¿no? En el que todos los Power Rangers rojos se reúnen y vamos a pelear contra la pinche maldad. Y yo, ¿qué? Y me llegan a poner una putiza, ¿no? Y se van. Bueno, pero en cierta forma es como... Próximamente, medio what the fuck happened, ¿no?, with the Power Rangers. Bueno, mira, de todas maneras, digo, sí es medio plagio en el aspecto de que... O sea, son series que ya existían, pero aquí llegaron con otro nombre. Bueno, con el nombre normal de Power Rangers y ya, ¿no? Llegaron como Voltron, güey. Y te las venden como algo original, güey. O sea, sí. Eso ya en cierta forma es un plagio, ¿no? O sea, porque nunca en ningún momento te lo ponen así como... Es como una falta de respeto a la inteligencia, más sí, bien. Sí, ándale. Porque el plagio tiene que ver con algo como criminal. Bueno, pues sí. Pero cosa que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Digo, no es plagio, pero en cierta forma sí es pendejo. De, por ejemplo, La Maldición, ¿no? Que sabes que es japonesa y hacen su versión americana, ¿no? O este... Eso se hace mucho, porque Aro, es lo que pasa con los americanos. A algunos americanos, sobre todo los productores gringos que están más metidos en el ambiente de producir películas basura, ajá, les es más lógico y funcional hacer una nueva adaptación, ver una historia que ya existe, pagar los derechos y mejor adaptarla. Porque en Estados Unidos es más común que el redneck promedio ni siquiera quiere leer subtítulos. Nosotros estamos acostumbrados a leer subtítulos porque casi toda la producción de contenido que vemos es de otros países. En Estados Unidos no. Entonces dicen, es mejor que salga Halle Berry en la nueva película de Grunge a que traigamos la versión japonesa, porque nadie va a querer ver la versión japonesa, aunque sea mejor. Y fuera a lo mejor lo que también en el fondo hicieron con The Hunger Games. Decían, ¿sabes qué? Battle Royale está interesante, pero nadie la va a ver si todos los actores son japoneses. Ajá. Y al contrario, cuando hicieron Dragon Ball, para manejar su origen japonés, contrataron a puros japoneses, cuando todos los personajes teóricamente de Dragon Ball eran caucásicos. Pero bueno. Sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? El chiste es que lo de Gringolandia se basa en muchos aspectos para hacer... como pseudos plagios de cosas, ¿no? O sea, sí compra los derechos de la obra, porque en sí no es un plagio, pero... En esos casos no son plagios, porque sí, como dices, pagaron los derechos de todas esas películas japonesas, sí los pagaron, y lo único que hicieron fue hacer una nueva versión. Y en muchos casos lo que también ayudó a eso fue que para los que sí eran fans, trajeron aparte la versión original... pues ya en un DVD a Estados Unidos, ¿no? O sea, aparte. Entonces ya tenías dos versiones, entonces los que de verdad les interesaba o se clavaban en esa película decían, oye, es que es una película japonesa y qué bueno que ya viene con el sello de Quentin Tarantino, la versión original japonesa, ¿no? Sí, pero bueno, a ver. Otro que de esos plagios que de verdad originalmente no pagaron. Bueno, otro plagio famoso es el juego de Darksiders es un plagio total y absoluto de God of War. Vamos, tienes... O sea, God of War se da en un ambiente... God of War se da en un ambiente de Grecia antigua, ¿no? Ajá. Mientras que Darksiders es en un apocalipsis en una época actual. Pero, güey, o sea... Más que pinche obvio. God of War, dios de la guerra. El protagonista de Darksiders se llama War. Ajá. O sea, el jinete de la guerra, ¿no? El Kratos tiene sus alas estas de Lícaros que le quita para que usas en doble salto y vuelas y puedes volar. Bueno, puedes planear. Ajá. El War tiene unas alas similares hechas como de sombras, pero en un aspecto así igual de como de pero pájaro, la historia, y ¿no? Haces lo mismo, ¿no? Vuelas dos veces, y bueno, aplicas dos veces y vuelas. No, en la historia, pues es en cierta forma igual, o sea, los dos buscan venganza, ¿no? O sea, quizás sí es un poquito diferente en la historia en el aspecto de que este es un apocalipsis y el Kratos pues busca una venganza propia, ¿no? Claro, claro. Que al final crea un apocalipsis el güey. Pero digamos el modo de juego, la forma del personaje, la actitud, la misma similitud de que ambos tienen que ver con la guerra, o sea, todo el aspecto del personaje es lo mismo, o sea, incluso hasta las armas son un poco similares. La arma principal del mono del War es una espada y se parece en cierta forma a la espada de Zeus. Ajá, de Zeus de Kratos, ¿no? Bueno, pero ahí es una cuestión de que hay elementos del gameplay y estaría como muy como que tal vez es una cuestión medio escabrosa hablar de plagio en ese sentido, ¿no? Porque tú podrías decir que no sé, que Braid es un plagio de Mario Bros. Porque es igual un monito que brinque entre plagios. No, pero me refiero a que, por ejemplo, Dante's Inferno. Dante's Inferno se me hace más plagio de God of War que Darksiders, porque hasta eso, al menos Darksiders también dice, pues tenemos nuestro diseñador, el Joe Madureira, entonces tiene un cierto estilo. No, pero por ejemplo, Dante's Inferno, ok, puede que igual sea este medio plagio de God of War, pero no tiene ese aspecto de, ¿sabes qué? Brinco dos veces y me salen alas. Dices, no mames, ¿no? O sea, O hago esta mamada que es muy similar a la de Kratos. O tengo mi actitud Kratos, ¿no? O sea, actitud Kratos. El güey es así como un poco más diferente. O sea, igual, por ejemplo, en Slave, que igual es un hack and slash, pues no, pues nada, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, yo no estoy diciendo que el modo de juego, sino los movimientos del personaje son muy similares a God of War. Bueno, pues ya había funcionado, güey. Pues chingas. Sí, güey, o sea, es un plagio muy cabrón, güey. O sea, ahí sí. Mira, yo estoy jugando Darksiders, está divertido. Sí lo recomiendo, que se lo... De ahorita que está baratito, pues se lo chinguen, ¿no? Está cabroncito el juego. Yo tengo ahorita un último plagio que ahorita me acordé de juego. No mames, Snatcher de Hideo Kojima es un plagio descarado de Blade Runner de Ridley Scott. Claro, a final de cuentas ahí la diferencia es que Snatcher no es tan popular. No, pero ahí sí también hasta nos vemos como con las cuestiones del copyright en diferentes partes del mundo en otra época, ¿no? Entonces, ves el protagonista de Snatcher y es Harrison Ford, güey, viste igual, las ilustraciones son iguales, la ambientación es igual, la trama es más o menos la misma, es un detective que contratan para chingarse cyborgs que parecen humanos, ¿no? Que están descontrolados. Es la misma película, o sea, Snatcher es un plagio así con pinches ganas, ¿no? Entonces todos dicen, no mames, el Hideo Kojima es un puto genio. Pues sí, hace buenos juegos, pero también de pronto tiene momentitos en los que la neta, pues, le roba al cine americano, le pone un poquito de sabor japonés y dicen, ¡ay, no mames! En ese caso, puedes advertir también el clásico de que Zelda es derivado de la película de Tom Cruise, Legend. Ah, sí. No la he visto, ahí la tengo. Sí, porque el tipo también usa mallitas y todo, y vive en un mundo medieval, fantástico. Pero ahí más y tiene que salvar a una perinjeja. Pero es más bien como basado, porque Legend no es así como de, oye, ¿sabes qué? Yo soy el... ¿Sabes cuál era el detalle? El güey coraje, y tú eres la princesa sabiduría, y el diablo es el poder. Pero ¿no? La base era, o sea, ya después ya construyó sobre eso. Ajá, sí. Porque la verdad, pues hay que admitir que la película de Tom Cruise Legend es de las más olvidables de todas las películas de Tom Cruise. Bueno, yo Tom Cruise ya está en época de... Ya está en proceso de que todas sus películas sean olvidables, creo yo. Sí, ya no hacen. Pero, nombre, sí. Y Zelda sí ya es una franquicia que ya tiene nombre. Pero también estamos hablando que tanto Snatch como Zelda son de una época en la que era muy común robar cosas del cine y hacerlas videojuego, porque el cambio era tan brusco en ese entonces que nadie notaba de alguna manera a veces el plagio. O sea, por mucho que Kojima quisiera hacer un Blade Runner con Snatcher, no se iba a notar tanto porque no había gráficos para hacerlo. O sea, no es como si lo hiciera hoy en día y seas un clon de Blade Runner, le llamas Snatcher y ¡ay! Literalmente hasta hice el modelo de Harrison Ford en 3D, ¿no? ¡Qué plagio! Hoy en día sí lo notarían. ¿Por qué? Porque más gente juega videojuegos. Entonces era un ambiente tan cerrado y el cambio era tan duro a final de cuentas que a veces la gente tardaba mucho tiempo en darse cuenta de que te habías plagiado algo. O sea, ahorita como las ilustraciones que estaba viendo el Necro de Metal Gear, de los cartuchos de Metal Gear, que las ilustraciones son casi clones de pósters de otras películas. Claro. En Metal Gear el coronel se ve igualito al coronel que sale... De Rambo, ajá. Correcto. En los juegos de Contra, los monitos son básicamente Arnold Schwarzenegger y Rambo, de sus películas de Predador y Rambo. Sí. Y los extraterrestres son plagiados de Alien, o sea, tienen todo el estilo... Gigueresco, los aliens de Contra 3, Alien Wars. Sí. O ahorita me acuerdo de otro caso que es como un plagio simultáneo, que no sabes qué es primero. ¿Se acuerda, por ejemplo, hace años cuando salió Armageddon con papá Bruce Willis? Sí. ¿Te acuerdas, mamá? Sí. ¿Y te acuerdas de la otra película que salió ese mismo verano, Impacto Profundo? Sí. Con Morgan Freeman, puta, ¿quién le copió? ¿Quién le copió quién? Bichos y Ants. Con Vulcano y Dante's Peak. Ahí sí, sobre la de Ants, sí fue plagio Ants a Bugs Life, porque eso es lo puedes leer en la biografía de Steve Jobs, que te dicen cómo el tipo se sale de la producción de Pixar y se cuela a DreamWorks, que se estaba formando, y les advierte, ¿saben qué? Ellos están haciendo una película sobre insectos, principal la hormiga. Entonces ellos escriben su propia historia de hormigas. Con Woody Allen. Y ahorita me acordé porque mencionaron al pinche Tom Cruise. Y este año el güey va a salir en una película que se llama Oblivion. ¿Eh? Ah, no, es eso. Oblivion. Que es igual de que el pinche futuro lejano. Regresan astronautas a la Tierra para ver qué pedo. Y él es uno de ellos, ¿no? Y entonces te dicen, güey, eso suena prácticamente igual a la nueva película de M. Night Shyamalan. Con Will Smith y el hijo de Will Smith, que se llama After Earth. Que es lo mismo, ¿no? Que son unos astronautas que regresan a la Tierra después de un rato y hay pinches monstruos, o sea. Y ya ven los dos trailers y sí, cierto, son muy similares las dos películas. Que y curiosamente teoría, la de Tom Cruise sale Morgan Freeman. Que en teoría sería un plagio de entonces de este Planet of the Apes, porque son las... Planet of the Apes. Ajá, porque son güeyes que se van al espacio y regresan a ver qué pedo y ya está lleno de changos. Bueno, aquí son monstruos que no se ve bien la jeta, ¿no? Pero la idea por ahí va, ¿no? O sea, es así de pinches estudios con poca imaginación, oye. Bueno, y esa idea también sale tan solo en el juego de Unslave, los güeyes caen en la Tierra y la Tierra sabe Dios qué chingados le pasó y hay monstruos y robots. Claro, y por lo menos aquí te dicen, bueno, es un setting sci-fi para hacer una reinterpretación de un cuento milenario chino, sí, ¿no? Sí, claro. Y nunca lo ocultan, entonces dices, va. Pero si sí hay otras, y ahorita estaba pensando en qué otra de esas películas ha habido que año con año salen y dices, no mames. Hay una casa productora que se dedica prácticamente a los plagios. El Asilo. Ajá, que por ejemplo, cuando sale Transformers, tuviste Transmorphers, ¿te acuerdas? Más madrazos. Cuando salió Alien vs Predator, ellos sacaron una que se llamaba Alien vs Hunter, ¿no? Y son dos extraterrestres que se parecen al Alien y al Depredador, ¿no? Cuando salió War of the Worlds de este pendejo de Steven Spielberg con Tom Cruise. Ajá. Esos güeyes igual hicieron una versión de War of the Worlds, pero de época, medio chunda, pero... Sí, y así varias. ¿No? Hicieron la del megatiburón contra el megacocodrilo, o sea, película súper chafas. Y la de Thor, hubo una de Thor, ¿te acordás? Y ahorita iban a sacar una de Hobbits. Ah, sí, cierto. Pero, la sacaron. Ajá, sí, porque estaba ambientado como en la jungla, ¿no? Y te decían, sí. Es que estos son otros Hobbits. Y New Line Cinema se les puso pendejo así de, güey, no, no mamen, dejen de estar chingando. La era de los Hobbits. Esa mera, la era de los Hobbits. Sí, entonces, no, a eso se dedica. Que esos güeyes, está bien, han encontrado una manera de convertir el plagio en su particular forma de arte. Otro plagio, güey, que se me viene a la mente rápido. ¿El Hombre del Fierro? No. White Wolf demandó a Underworld, a los productores de la película de Underworld, por haber tomado varios de los aspectos de sus libros para la película, porque varios de los aspectos de las películas de Underworld están basados en tanto en Vampiro la Mascarada como en Hombre Lobo el Apocalipsis. Que de todos modos, Vampiro la Mascarada está casi totalmente basado en los conceptos de Anne Rice sobre el vampirismo. Sí. Ahí está. Entonces, plagiador. La demanda. Se ganó White Wolf. Ajá. ¿Le ganó Underworld? Sí. A huevo, así se hace White Wolf. Porque Underworld no está chido, ¿eh? Y cuando hicieron la tercera o segunda parte, ya metió mano White Wolf. Y ya le pusieron créditos a White Wolf. Pero, de todas maneras, fueron mierda, güey. Sí. ¿Cuántas películas van de fucking Underworld? 4. Y también el autoplagio de Steven Spielberg cuando hizo Super 8, que sabemos que es E.T. conoce a los Goonies. Super chundo. Ay, esa película empezó muy bien. Empieza bien y después es... E.T. conoce a los Goonies, güey, ya, fin, párale de mamar, güey. Entonces, pues bueno, de momento yo creo que ya serían... Digo, supongo que hay un chinguero de plagios, y varios que nos han pasado. Ustedes díganos los plagios que ustedes recuerden, ahí en el blog. Y que les gusten. Me gustó cuando me plagiaron esta. Me plagiaron esta. Yo le plagié a mi amigo sus técnicas para ligar. Y entonces dije, ay, pues preséntame a tu pinche amigo, güey, para que me diga. Ahorita me vino a la mente, quizás no exactamente plagio, pero por ejemplo, las reinterpretaciones de los cuentos clásicos de Disney, de princesas y pendejadas, ya se han vuelto tan populares que incluso cuando ves otras películas, los diseños son prácticamente los de Disney, ¿no? Entonces ahorita yo estaba viendo esta. Ay, cabrón, qué película tan mala. Hay una película que salió poco tiempo después de que salió Shrek, que fue así de, oye, esto de las películas 3D y personajes de cuentos de hadas está chido. Colorín colorado. Y sacaron Colorín colorado. Es malísima. Que es malísima, ¿no? Que la prota es la Cenicienta. Pero luego hay una segunda parte donde la prota es Blancanieves, que todo esto pues es una princesa super fresa, ¿no? Qué pendejada. Y el diseño es igualito al de Disney, pero con chiqui putifalda, ¿no? Entonces el otro día las pasan mucho en canalcitos de películas piteros y yo así de... En Netflix. Sácate a la verga. ¿Qué mala película, sí, pero con pinches ganas de ser mala, o sea... Terrible. Sí, ¿eh? Bueno, ya vamos a, con eso terminamos los plagios. Nos vamos a las secciones. Que le replagiamos a otro podcast. Le plagiamos a otros podcasts. Yeah, pero nosotros lo admitimos. Nosotros lo admitimos. No, nosotros no plagiamos, güey. Nos basamos, güey. Nos basamos. ¡Ah! Y así se habla. Es un homenaje. Homenaje. Está inspirado. Sí, pendejadas así. Inspirada vagamente. Está inspirada, ¿eh? En otros podcasts pendejos. Ah, qué pendejo. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. Les voy a recomendar el Darksiders, que es lo que he estado jugando. ¿Qué es una mamada? Ahorita el Darksiders ya está muy barato, está como en 300 varos, original, el otro nuevo, día, chingón. En el TX, hay una organización que se llama el Humble Bundle. Ajá, que sí. Se dedican a venderte juegos, normalmente de autores más independientes, por precios irrisorios. Yo una vez compré el Humble Bundle Indie Pack 4 y me dieron Limbo y todos esos juegos. Pero hubo uno específico de THQ y entre uno de los pocos juegos que te regalaban por pagar el Humble Bundle era Darksiders 1 para okay. Mac o PC. Y estaba baratísimo, o sea, podías dar desde $3 por 6 juegos. Ya. ¿Y lo tienes? No lo compré. Ah, bueno, pues, Darksiders, a pesar de ser un plagio de God of War, está divertido, la verdad. Como los diseños son de Madureira, pues en lo particular a mí sí me gusta cómo dibuja un chingo ese güey. Me gusta cómo están los diseños, los personajes están muy bien ilustrados, ¿no? Entonces, la neta está chingón en ese aspecto, ¿no? En lo visual. Tiene un aspecto menos estándar, ¿no? Como que no tiene que ser tan fotorrealista. Ajá. Y a mí también me gusta mucho el estilo de Madureira, pero no sé. Ajá. Entonces, y la historia comienza en que, bueno, te explican, ¿no? Qué pedo con los cuatro jinetes y el pacto entre el cielo y el infierno para cuando se tenga que hacer el apocalipsis, ¿no? Entonces engañan a Guerra y provoca el apocalipsis. Oh, yo lo cogí. Ajá, y se chingan. Pues o sea, así que ahí sí los humanos pues valen verga, ¿no? Luego. Y ajá, o sea, en lo que está en juicio el pinche Guerra por haberla cagado, pasan miles de años. Ya regresan a la tierra. Regresa a la tierra el güey pues para buscar venganza en contra del pinche demonio que lo engañó. Que se lo hizo pendejo. Ajá, entonces empieza a hacerse la de pedo a todo el güey que se le mete en pinche encima. Empieza a matar a todos. Empieza su pinche guerra personal. Pero pues el juego está bastante chido. Que insisto, que a pesar de ser un plagio de God of War, tiene aspectos propios como lo de su caballo. Porque dices, bueno, que hizo uno de los jinetes. Está tiene cagado que tener que un puto caballo. Su caballito, ¿no? Y la historia en cierta forma es envolvente una vez que empieza a agarrar la forma. Envolvente. Al principio fíjate que sí fue así como de pinche plagio de God of War, me das hueva. Pinche plagio. Ajá, y pues te ponen un cinema de spray super mamón, así, y cuando empieza el juego, pues los gráficos sí bajan así bastante, ¿no? Y te quedas todo, güey. Y ya, pues medio lo juegas, güey. Yo porque el meme me dijo, no, juégalo, güey, porque es más chingón que God of War. Y yo, no mames, estás bien pendejo, porque no es mejor que The God of War. No, pero mejor que The God of War, Devil May Cry. No, diré nada. Devil May Cry, nada más chingón. Es que sale el nuevo, el DMC. Y pues ya, ¿no? El chiste es que sí, la historia se vuelve bastante interesante. Y lo que había prometido este equipo de producción de juego de God of War, de Darksiders, es que las siguientes partes del juego no iban a ser con guerra, sino iban a ser con muerte. ¿Con ahí, peste y con hambre? No, ahí no son peste y hambre, son furia y no me acuerdo qué otra mamada. Ah, qué pitero, debería ser peste y hambre. Que realmente peste no es, no existe, güey. Los cuatro gigantes del apocalipsis son victoria. No mames, guerra, en el apocalipsis de San Juan son esos. No, güeyes. Victoria, guerra, hambre, perdón, hambre y muerte. O sea, peste no existe, peste es el caballo de muerte. No mames, ahí está en el apocalipsis, güey. Léelo, búscale, güey. Güey, ahí está, cabrón. Güey, búscale. Ahí está, cabrón. Búscale. El caballo pálido, el caballo de fuego. Después lo cambiaron. El pendejo con la balanza. El primero es Victoria, muerto. El de la corona. Güey, porque abrió una pinche victoria, no mames, son pendejados. La no peste, güey. Yo no escribí pinche libro, pero bueno. Fue pinche San Juan, ya pero lo quieres plagiar. Pero bueno, plagiar, ¿no? El chiste es que va a pasar eso, pero bueno, ya salió el 2, como ya sabemos, que tiene de protagonista a Muerte y que busca ayudar a su hermano Guerra, reviviendo a la humanidad, ¿no? y no lo he jugado, pero se ve bastante interesante. Se ve mejor. Pero pues ya hubo un pedo con la compañía, se separaron. Era de THQ, ¿no? Ajá, se separaron. Puta, THQ ya valió pito. THQ no me acuerdo quién compró. Y Madureira. Ya está muy cabrón. Sí, está cabrón que hagan el... Que vuelva, que haya más Darksiders. Sí, así que, pues bueno, pues ahí échenle un ojito. Ya está baratita, así que no hay pedo. Y el 2 igual hasta eso, ya igual está a mitad de precio. Así que... Se abaratan re rápido, ¿verdad, mamadrazos? Ya está como en $4.99. Es que lo que pasó con ese juego es que como no tenía gráficos tan espectaculares, sino por estar pero más basado en diseños. Pero tenían estilacho. Ajá, tenían un estilo. La mayoría de la gente que juega God of War, pues es también de la gente que le gusta más los gráficos hiperrealistas. Entonces a lo mejor muchos no le dieron ese chance. Y por eso se malbarató, a pesar de que es un juego bastante bueno. Sí, yo me acordé que otra mamada se plagia en los cofrecitos. Son pinches igualitos a los de God of War. Bueno. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Bueno, en cuanto a Freedom, aquí les tengo un Freedom así de lo que de verdad jugué esta semana. Esta semana me di la oportunidad al fin de ver Wreck-It Ralph. No la había visto. Me das puto asco. Perdón, pero ya no puedo salir al cine así de fácil. Y después me quedé con ganas de... Oye, ¿por qué todos los juegos estos que existen en la película son ideas para juegos decentes, no? Ajá. Entonces descubrí que tanto en iOS como en Android sí existe la adaptación de Fixit Felix Jr. O sea, sí está el jueguito en el que sale Ralph y destruye las ventanitas y todo. Es gratis para iOS, si nada más quieres el Fixit Felix Ralph, Fixit Felix Jr., O sea, si lo quieres nada más ese te deja, pero como 7 niveles. Ya. Y así después puedes comprar la aplicación de Wreck-It Ralph por 13 pesos o 99 centavos gringos y te agregan el Heroes Duty. Órale, qué cagado. Y te agregan un subjuego del Sugar Rush. No te agregan Sugar Rush. Y hasta eso el Heroes Duty se ve como un Castle of Wolfenstein 3D, el original. O un Doom original de Super Nintendo. O sea, no está muy denso. Y la verdad yo si hubiera esperado el ¿cómo se llama? El de Sugar Rush, pues, si se viera más chingón, ¿no? Sí. O sea, tiene todo el tema como para ser un buen juego de cards. Si Disney Interactive le dedicara tiempo, no vería la necesidad de no hacerlo. Sí. Ah, y también trae el juego de Turbo. Pero mientras, o sea, pueden jugar Fixit Felix Junior. Está gratis. Bien sencillo, trae todas las cosas que te dicen que debían hacer en el juego. O sea, tú tienes que brincar entre las seccioncitas del edificio. Pero sí aumenta de nivel sencillo como lo hacían los juegos viejos. Ajá. O sea, está hecho a 8 bits. Entonces hay momentos en el que mientras vas subiendo te empiezan a poner en las ventanas. O sea, ya no puedes brincar siempre hacia arriba o hacia abajo. Puedes moverte hacia los cuatro lados, siempre. Ajá. Pero hay un momento en el que ponen macetas en las ventanas, entonces ya no puedes subir si hay maceta. Y a veces dejan abierta la parte de madera de la ventana, como el cubreventanas que usan luego en Estados Unidos. Está chido, mano. Y ya no te puedes mover a los lados. Y pasan gansos, pasan pájaros y todo eso. Ajá. Y también si está el pastelito que le dan a Fixit Felix, que te da invulnerabilidad por un rato. Ah, qué cagado. Sigue aumentando, entonces sí se ve como un juego muy viejo, ochentero. De la época de Donkey Kong. Yo lo veo como Donkey Kong. Siento que Wreck-It Ralph. O sea, que salga Fixit Felix Jr. en el nuevo Smash, güey. Estaría muy cagado. Y el Wreck-It Ralph así de... Bueno, que el Wreck-It Ralph ya salió en Sega All-Stars Racers Transformed. En el 2 sale ese, güey. Pero digo, para un ratito en la fila de las tortillas. Mira, también en el Android es lo mismo, güey. O sea, la aplicación gratis de los niveles, güey. Y si quieres comprar el Working Ralph, igual $13. Ajá. La verdad no sé si les puedo recomendar pagar los 13 pesos por el de Wreck-It Ralph, porque yo la verdad lo que estaría dispuesto a pagar sería por tener Sugar Rush. Ajá. Que no está oficialmente como se ve en la película el Sugar Rush, pero el Fixit Felix gratis se ve como jugarlo como un viejo juego. Lo único malo, pues claro, son los controles por el touchscreen, pero bueno. Hey. Peor podría ser, ¿no? Ahí ya tenemos. Entonces, mientras Freedom, este pequeño juego que recuerda a los chistes, me recuerda como el Punch-Out de Scott Pilgrim, ¿te acuerdas? Sí. No más que el Punch-Out de Scott Pilgrim sí estaba feyón porque quería como igualar gráficas de Atari. Ah, y se veía bien naco. Sí, ah, por cierto, bueno, los dos jinetes que decía son Strife y Fury. Strife y Fury. No hay cómic, pero les prometemos que va a haber cómic la próxima semana. Porque sí, ya me voy a poner a leer cosas. Porque quiero leer el de He-Man. Ya salió en preimpreso. Es de Smallville. Pero bueno, ya Smallville ya lo recomendé. Vemos. Yo quiero leer Smallville cuando sale Batman. Los voy a comprar ya, porque son cortitos y baratones. Y Legends of the Dark Knight, porque sí, ya están republicándolo en digital. No manches, ese más malo se quedó clavadísimo. Ah, el Fixit Felix Jr. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. ¿No tenías una descarga de frustración, no? Ah, sí, tenía una descarga de frustración. Vi. Gracias. Descarga de frustración. Vi el cuarto el principio de la cuarta temporada de Community, güey. Y había algo que no había querido creer, que era que como habían corrido al escritor y director y creador de Community, muchos decían que iba a rebajarse mucho la calidad del show. Y tengo que admitir que tenían razón, o por lo menos durante este primer capítulo me quedé con cara de, güey, no me reí. Todo sonó como un poco repetitivo a historias previas. Y muchas cosas que antes se insinuaban más se declararon muy directamente. Y la verdad como que se me hizo así como muy soso. Como que se perdió mucho el chiste. Y algo que pudo haber durado las 6 temporadas y una película, pues valió pura madre. Qué mamada. Sí se inventaron algo, porque por lógica Community siempre había tomado como 2 semestres por temporada. Entonces, como nada más va a ser media temporada, sí se sacaron un concepto interesante de la manga para decir, bueno, es que nada más el personaje principal va a estar un último semestre porque adelantó materias en el intersemestre. Entonces, bueno, pues ya, porque sabíamos que no iba a durar toda la temporada. Pero la verdad, hicieron muchas cosas que exageraron muchos detalles de los personajes que antes se exageraban, pero solo tantito. Entonces, dejó de ser sutil la serie en ese aspecto. Y la verdad, pues ya. No sé, voy a pensarlo para bajar el segundo capítulo, la verdad. Ni pedo. Y duele, o sea, duele. Pinche necro, se me hace que este necro se metió ahorita en el Wikipedia porque sí dice que no es peste, que es conquista. Perdón, me quedé con lo de los... Es Victoria. Ah, bueno, aquí viene Conquest, que es más o menos lo mismo, ¿no? No, güey, yo sí sabía, güey. Güey, pero siempre... Yo sí he leído. No, o sea... En todos lados dicen es peste y hasta aquí te ponen entre paréntesis. Luego, después de Conquest, dice... No peste, ver abajo. Y me voy así, below, es un pinche link. Ahorita que abra les digo. O sea, yo sí sabía, pero no, o sea, obviamente no fue así de... yo siempre he sabido, ¿no? Lo descubrí hace apenas un año o año y medio o algo así, güey. Que dije, mira, no mames, peste no existe. Peste es el caballo de muerte, ya, nada más, güey. Pero se me hizo curioso decirlo ahorita. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Y sí lo leí en Wikipedia. Nos vemos la próxima semana cuando les llenaremos de otros datos estúpidos la cabeza. A huevo, para que puedan presumir con esas chicas y digan, no mames, ¿sabías que Pac-Man se iba a llamar Pac-Man? Okay, eso no funciona en la vida real. Nos vemos la próxima semana. Cuando probablemente la maldad diga... De plaga, pestilencia y RSV. Ok, chingón. A chingar a tu madre todo. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.